Por eso le agradecemos la presencia al profesor Esteban Bergalito. Él es profesor del medio local, pero también es autoridad del sindicato SIDUNSC, que agrupa a profesores e investigadores de la Universidad Nacional de San Juan. Profesor, para Café Colón, bienvenido y muy buenos días. ¿Cómo anda? Muchísimas gracias. Muy agradecido por la invitación de Radio Colón y poder expresar nuestra voz, que es la voz de la CONADU Nacional, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, y de SIDUNSC, el recientemente formado Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad ¿Cómo observan, de San Juan? ¿Cómo observan ustedes esta modificación que ha generado este nivel de polémica? Sería grandilocuente innecesariamente, pero sí de controversia en todo caso. A ver, lo primero que hay que decir es que nosotros, antes que observarla, la celebramos, porque es una modificación que nosotros veníamos peleando desde hace muchísimos años. Para nosotros es una conquista histórica, como recién lo presentabas, del pueblo argentino, no de un gobierno, del pueblo argentino, que se enorgullece de tener una educación pública, laica, gratuita. El eje de la modificación es la gratuidad. Y donde la cuestión del ingreso irrestricto nos parece que es absolutamente consecuente con una visión que nosotros defendemos de la universidad, que es la universidad como derecho humano universal, accesible absolutamente a todos los ciudadanos, independientemente de cualquier condición económica, religiosa, cultural, étnica, etcétera. Bueno, esa es la generosidad de la Argentina, ¿no? Sí, es la generosidad, pero además es un ejemplo del mundo, ¿no? Esto hay que decirlo. En el sentido más positivo, lo quiero señalar. Absolutamente, y de lo cual deberíamos enorgullecernos todos los argentinos. Porque si mirás Chile, por ejemplo. Independientemente, digamos, de las identidades políticas, sí, por supuesto. Si mirás Chile, por ejemplo. Es herencia de Sarmiento, más también hay que decirlo. Desde luego, esta provincia, desde luego, y eso no hace por eso a veces orgulloso. Cuando uno escucha algunos comentarios, uno tiene la sensación de que son comentarios que están antes de Sarmiento, ¿no? Que son pre-sarmientinos. De todas formas, a nosotros nos parece muy positivo el debate y la controversia, que en alguna medida es muy esperable y es natural, porque la Universidad Pública Argentina, pese a ser pública, y la Universidad Occidental, como construcción institucional, política y cultural, ha sido siempre elitista. Y nosotros estamos a las puertas y estamos siendo protagonistas de un intenso y enorme cambio histórico que tiene que ver justamente con la universalización de la educación superior, que incluye a la universidad, pero que incluye, por ejemplo, también al nivel superior de las provincias, ¿no? La otra estructura que sostiene y que hace posible el ejercicio de este derecho, me refiero a la estructura del INFO, del Ministerio de Educación, que a través de las provincias también ofrece formación profesional para los ciudadanos, para nuestros jóvenes. No reduzcamos tampoco todo a la universidad, ¿no? Por más que nosotros somos un sindicato universitario, la ley y la modificación de la ley de educación superior se refiere también claramente al nivel superior en general, independientemente de si esto está administrado y financiado por el Estado nacional o provincial. Sigue siendo el Estado el que es garante de este derecho. Con respecto a la cuestión del ingreso irrestricto, es natural la discusión, porque si uno viene de una concepción donde la universidad en general siempre ha sido para pocos en Occidente, cuesta terminar de ver la importancia o la dimensión que tiene que la universidad sea para todos. Hay un argumento que se está barajando mucho en los medios, en las redes sociales, hoy por hoy, que es este temor al descenso de la calidad educativa, ¿no? Sí, uno de los argumentos de... Ese me parece uno de los argumentos salientes, y ahí hay mucho para decir, mucho más de lo que podríamos decir en este ratito, pero lo que hay que preguntarse es qué entendemos por calidad educativa. Si la calidad educativa es que una universidad enfoque todos los recursos públicos a producir un premio Nobel cada 10 años, me parece que tenemos una visión muy sesgada y muy corta de lo que es la calidad educativa. Para nosotros, desde la CONADU, desde el sindicato, calidad educativa es una universidad que puede educar de la mejor manera posible a la mayor cantidad de jóvenes posibles, no solo en el ingreso, sino también en la promoción universitaria, es decir, el poder avanzar en los estudios, poder apropiarse del conocimiento y poder egresar, no, digamos, rifando ningún título, sino poder egresar con los conocimientos apropiados y acreditados que corresponde al estatuto universitario. En ese sentido, el ingreso irrestricto, por supuesto que es una condición indispensable, pero no suficiente. Por eso nosotros trabajamos fuertemente en la formación de los docentes, ¿no? Donde entendemos que hay mucho por hacer en formación pedagógica, en formación didáctica, Porque efectivamente la juventud del siglo XXI no es igual a la juventud de mediados del siglo XX. Y en ese sentido los docentes estamos llamados a abordar este desafío, que es justamente el de poder trabajar con los jóvenes que tenemos, no con los que nos gustaría tener. Y los que tenemos, es verdad que traen algunos déficits de aprendizaje de la escuela secundaria, pero nosotros, como docentes universitarios y la universidad, es parte del sistema educativo. Porque algo que no se está viendo, me parece, en la discusión que hay sobre el tema del ingreso irrestricto, etcétera, es que en realidad esos alumnos, la gran mayoría, vienen ya acreditados en sus saberes de la escuela secundaria. Y nosotros, como parte del sistema educativo nacional, que es la universidad, no puede desconocer esa acreditación, porque hasta yo me animaría a decir, más a título personal, que es un enorme gesto de soberbia que la universidad no deje entrar a alguien que tiene un título secundario, ¿no? A partir de ahí, con las dificultades que puede haber, con aquellas cosas que no se han aprendido, por ejemplo, en términos de lectocomprensión, etc., es absolutamente posible trabajar desde los primeros años y hasta los últimos de una carrera universitaria con esos déficits para superarlos. Y lo digo porque lo hacemos cotidianamente en la Universidad Nacional de San Juan. De lo que se trata es de generar las estrategias pedagógicas y didácticas para que esos problemas se puedan ir resolviendo. El mundo